Manual Radial, permacultura en tus manos. Esta vez en Manual Radial les traemos algunas ideas para planificar el terreno rural donde ustedes quieren comenzar o hacer cambios en la planificación de su terreno en torno a la permacultura. Entonces, los siguientes son algunos consejos que les pueden servir. Primero que todo, conviene hacer un plano y en este plano comenzar por dibujar los límites del territorio y dibujar también todos los elementos naturales o no naturales, sino construidos por personas que no se pueden mover. Por ejemplo, lagunas, bosques, entrada de auto o camino de entrada y casas, construcciones, bodegas, galpones que ya estén construidos y que sea muy complejo cambiar de lugar. Entonces, en base a esto, vamos a intentar organizar el terreno en zonas. En zonas que idealmente sería poner la casa al centro del terreno, que sería la zona 0, la zona 1 sería el espacio más cercano a la casa, y luego la zona 2, 3, 4 y 5 van cada vez ampliándose alrededor de la casa. Pero si la casa en nuestro terreno no está al centro, no es problema, porque podemos adaptar estas zonas, pero considerando siempre que mientras mayor sea el número, es decir, la zona 5, está más alejada del centro de actividades, que normalmente es en torno a la casa, y muchas veces marca parte, por lo menos, del límite del territorio. Entonces, básicamente la idea es que en la zona 1, en alrededor de la vivienda, estén aquellas instalaciones o espacios a los que vamos a ir varias veces durante el día. Por ejemplo, el invernadero, el gallinero, el espacio donde uno cuelga la ropa. Todas aquellas cosas que además pueden ser necesidades particulares de la familia, a las que vamos a estar yendo dos o tres veces al día y que por lo tanto queremos que queden cerca de la casa. Puede ser también quizás una bodega de alimentos frescos, subterránea, en fin, lo que nosotros necesitemos. En la zona 2 vamos a ubicar, por ejemplo, el huerto al aire libre, que no necesita tanta atención como el invernadero, pero que sí lo queremos tener más o menos cerca, un estanque de agua para los animales y un espacio para otras aves, que además de las gallinas, o para las mismas gallinas, pero también podemos tener ahí patos, patas, ganses. En fin, otras aves que a las que vamos a cuidar de todas maneras de forma diaria, pero que quizás necesitan un poquito más de espacio y pueden estar un poco más alejadas de la casa. En la zona 3 vamos a pensar en plantar árboles frutales, por ejemplo, manzanos, en fin, cualquier árbol frutal de la zona donde nosotros estemos o que queramos tener y que convivan con las praderas de los animales un poquito mayores. Entonces, tenemos, por ejemplo, las ovejas, chanchos también, animales que son de pastoreo, cabras, ese tipo, que no sean demasiado grandes, porque tienen que convivir idealmente con estos árboles frutales y otros arbustos comestibles. En la zona 4 ya podemos ubicar extensiones más grandes de pradera para tener animales más grandes como las vacas, como los caballos, y donde también pueden rotar estos otros animales pequeños como cabras u ovejas. También la permacultura propone en la zona 4 ubicar a los cerdos, los gansos, que en el formato de permacultura no requieren de tantos cuidados diarios, sino que se les deja un espacio más amplio para moverse. Y por último, la zona 5 es muy importante y la que menos cuidados necesita, porque es la zona en que se busca dejar la naturaleza en su estado más salvaje, con especies nativas, tanto de árboles como de arbustos, donde podemos intervenir con mucho cuidado para favorecer que aniden, por ejemplo, ciertos pájaros locales, ciertos insectos que estén ahí, y esto va a generar una especie de protección medioambiental, protección. Los insectos nativos generan una protección contra otras plagas de insectos. Las aves también nos van a ayudar para el control de plagas de nuestros huertos. Podemos generar con esto una protección de las napas de agua. Entonces es una especie de muro natural lo más salvaje posible, que sirva también de abrigo a animales salvajes, como por ejemplo en Chiloé el pudú y otros más. Entonces podemos, como les decíamos, ubicar estas zonas no necesariamente de forma concéntrica, circular, en que la casa esté al centro y el resto de las zonas hacia afuera, sino que son zonas flexibles que podemos adaptar según nuestras necesidades. Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos.